Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicando Podcast número 39, bienvenidos, bienvenidas, los saludos de José Antonio Gelado y de Nieves Peña. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Saludos a todos. Pues aquí estamos, dispuestos a comenzar, ¿verdad? Un nuevo podcast, a contar pues unas cosas que creemos interesantes, compartirlas con vosotros, unas cosillas. Y bueno, pues a pasar un buen rato, que es de lo que se trata, aproximadamente algo menos de una hora. Y sobre todo, a entretenernos, esa es la idea. Pues intentaremos, porque luego nos enrollamos y siempre nos pasa que más de una hora, ¿eh? No, la hora. Excepto una vez que fueron 2 segundos más de una hora o algo así. Pero siempre ha sido menos de una hora, siempre. Esa es la idea de comunicando, y ahí estamos. Y también más que nada porque se emiten en otras emisoras de radio, y si haces más de una hora, pues es bastante incómodo. Les descolocas, claro, la programación. O cortas o te cortan el programa, en fin, que no nos vamos a liar con ese tema, pero que de lo que se trata es de pasar pues un rato agradable y de contar unos temas que siempre, si nos escuchas a través de pues otros medios, si te ha llegado el MP3, te lo ha enviado alguien, lo escuchas en un CD o música o el archivo solo, pues que sepas que hay una web que es comunicandopodcast.com, donde está todo esto que vamos a contar y donde está organizado, los enlaces y todas las cosas. Es decir, no hace falta que estés escuchando con un bolígrafo para tomar nota de las direcciones o lo que sea, si no puedes, porque estés conduciendo, o estés haciendo deporte, trabajando, lo que sea, tranquilo. Que sea. Uh-huh. Es, digamos, workproof el podcast de Comunicando. Sí, es a prueba. Oh. Sí, pero es a prueba de trabajo, ¿no? Podríamos decir. Sí, porque puedes estar escuchando y no pasa nada. Además, hay gente que nos lo ha dicho ya, que lo escuchan en el trabajo y nada, y no hay problema. Pues nada, pues vamos allá, ¿no? Sí. Temas que tenemos que comentar. Sí. Comenta, que te veo con ganas. Pues nada, que recordamos que solo faltan unos días para que termine la recepción de la muestra de podcast en español en Mundo Babel. Y bueno, en podcastellano.com/Mundo Babel puedes enterarte de los detalles. Faltan muy pocos días, hay que recordar que el tema una es... Una semana, ¿no? Exactamente. No, vamos, 4 días. O sea, es hasta una semana muy corta. Hasta el 1 de septiembre la recepción, y luego ya hay que oírlos y seguirá comentando el tema. Pero recepción hasta el 1 de septiembre. Así, conclusión, que da sorpresa, ¿eh? Tema libre, creatividad. Si ya haces un podcast, puedes coger fragmentos de tu podcast, montarlos, hacer algo un poco original, algo divertido, en fin, lo que te dé. ¿Duración? La real y ¿cuánto? Santa Ana. De 3 a 5 minutos, y todas las bases en podcastellano.com/Mundo Babel. Y se emitirán en Radio 3 una selección de estos podcasts. Yo creo que, oye, merece la pena, ¿verdad? Radio 3, Radio Nacional de España, en para el los programa que nos escuchan, Mundo Babel, los domingos, en el programa Mundo Babel, que es el domingo por la mañana. Muy bien. Y que se puede escuchar también a través de internet en todo el mundo. Dicho esto, tenemos que decir también que tenemos un mapa, ¿verdad? Hombre, sí, aunque seamos repetitivos para los que nos oigan uno habitualmente tras otro, pero el mapa de oyentes hay que comentarlo. Sí, pero sobre todo en este programa yo diría que también hay que lo sepáis, que es muy bonito para nosotros, que no por que ya llevemos mucho tiempo con el tema y porque haya mucha gente apuntada, pues va, es pues el mapa, tal. No, que nos hace mucha ilusión, en serio. Que eso de ver cada día, cuando te llegan los mensajes de correo, porque te avisan por mail, de que fulano se ha añadido al mapa, y miras a ver de dónde es la gente, ves, por ejemplo, España, cómo están ahí todos los iconitos, ahí todas las chinchetitas, así que se salen ya casi del mapa y tienes que hacer zoom para ver de dónde es la gente. Ver, por ejemplo, toda la zona de América, que es muy interesante cómo se reparte la gente. Y, por ejemplo, se nota que de las partes exteriores de Estados Unidos y de México escucha más gente que del interior, de la parte de la costa. Es muy curioso. California y todo esto. Claro, es muy llamativo. Y en México, por ejemplo, cómo se nota también perfectamente la línea de oyentes, las ciudades grandes, por ejemplo, Madrid, Barcelona, tal, pues siempre tienen muchas chinchetitas alrededor. Son más grandes, hay más gente. Y las ciudades limítrofes de las grandes ciudades. En fin, que bueno, no nos queremos enrollar, pero que comunicandopodcast.com/mapa, y que muchas gracias, sobre todo, y muy sinceramente, a todos los que os apuntáis en el mapa, porque así nos permitís un poco pues conocernos más entre todos, ¿no? Qué bonito. Qué bonito, qué hermoso. Qué bonito. Bueno, pues vamos al tema, vamos al contenido de este programa, y que la mejor forma, como nos gusta hacerlo para empezar, es resumirlo todo condensado en titulares. Abrir archivo. IBM desarrollará, junto con la Fundación Mozilla, un navegador de código abierto. Sony venderá cómic, manga para teléfonos móviles. Sony y Toshiba rompen la negociación sobre el estándar del DVD del futuro. El presidente de Toshiba cree que el HD DVD se impondrá al Blu-ray. Es decir, un nuevo capítulo y emocionante en de esta el batalla. El HD DVD contra el Blu-ray. Exactamente. Tercera parte ya casi. Sí, o no. Cuarta por lo menos. En la sección de taller... Google Talk. El Messenger de Google con voz y compatible con Jabber. ¿Y en la red? Historia de los botones de inicio de Windows de 95 a Vista. DIG, un gestor de artículos interesantes. Y la biblioteca cultural libre en Elástico. En nuestra área de juegos vamos a hablar de la feria de Leipzig con la Games Convention de Alemania y... el análisis de Spider-Man 2. Y en nuestro buzón de comunicando... por los mensajes de correo de los oyentes. Con dos mensajes de audio esta semana. Dos mensajes de audio y... que normalmente siempre ponemos uno, pero que esta semana pues queríamos poner los dos para que no se retrasaran. Ya os comentamos luego por qué lo hacemos. Y mientras Nieves encuentra aquí algunas cosas en la trastienda del programa, nosotros vamos a escuchar la música, si te parece, un tema de Adriana Thorpe y de ese trabajo llamado Elusive, que aunque no está licenciado, no te rías, Nieves, aunque no está licenciado bajo Creative Commons, está expresamente permitida su reproducción para podcast, ¿verdad? Que es curioso. Sí, nos ha interesado además por eso, que siempre ponemos Creative Commons, ¿qué tal? Esta vez no, pero también se puede poner, nos dan los permisos. Y además exclusivos para podcast. Y además yo diría y animaría a toda la gente que hace podcast, que quiere hacerlos o que está pensando en hacerlos, que también puede, que sepa que puede utilizar esta música porque es PodSafe, es decir, es segura para utilizar en un podcast sin problema de lesiones a nadie, de derechos de autor, ni problemas legales de ningún tipo. music.podshow.com es la dirección, y la artista, que es la importante, al fin y al cabo, que es Adriana Thorpe, y es de More Than Semantic. Las noticias en Comunicando, y IBM que va a desarrollar junto con la Fundación Mozilla, que mejor socio, un navegador de código abierto. IBM colaborará con la Fundación Mozilla en el desarrollo del navegador de código abierto Firefox para hacerlo más accesible para todos los usuarios, incluyendo aquellos con discapacidades visuales o motrices, informaron fuentes de IBM en Madrid. Que además es muy interesante porque IBM tiene experiencia en ese campo de adaptar programas para personas con discapacidades visuales o motrices. Por lo tanto, va a ser muy interesante. Esta colaboración dicen que se va a centrar en la donación de líneas de código. Qué gracioso, ¿verdad? Lo de vamos a donar líneas de código. Sí, sí, una donación muy interesante. Pero sí, sin duda lo es, y no lo decimos de cachondeo, que permitirá a las páginas web que sean leídas automáticamente por el navegador o magnificadas, es decir, ampliadas, lo de magnify, esto es una traducción literal de la agencia, yo creo, del inglés, lo de magnificadas. Magnificadas. Es decir, ampliadas para que se pueda leer fácilmente y navegar por ellas utilizando el teclado en vez del ratón, por ejemplo, y que no se utilizan, las personas con discapacidades, pues les es bastante complicado muchas veces utilizar el ratón, y en lenguaje dinámico de hipertexto, de HTML, a la nueva versión a partir de la 1.5 de Firefox. Creo que ya está la 1.6 por ahí. O sea que muy interesante. Sí. Dice IBM también que con esta aportación los desarrolladores de software podrán construir nuevas funcionalidades avanzadas para Internet, especialmente visuales e interactivas. IBM también dice que la aportación de este software convertirá a Firefox en el único navegador con capacidad para incorporar más opciones de accesibilidad para discapacitados o personas mayores, y sobre todo lo que va a permitir es diseñar páginas que reduzcan el número de pulsaciones de teclado necesarias para navegar. Pues por ellas. Bien, a mí eso me interesa también, ¿eh? Muy interesante. Tanto para los discapacitados como para los no discapacitados. Sí, porque normalmente todo esto se resume en poner las cosas fáciles, claro, y poder navegar más accesibles fácilmente. Y sencillas. Muy Exactamente. Bien. El proyecto es parte del compromiso de IBM con los estándares abiertos y se llevará a cabo conjuntamente con las iniciativas que desarrolla en el World Wide Web Consortium. Uy, con es decir, que W3C. World Wide Web. Que es el www3c. Sí, sí, es, bueno, W3C sería la abreviatura, que es, bueno, pues quien se encarga un poco de poner los estándares en Internet. ¿No hay una peli que se llama Wild Wild West o algo así? Sí, pero esa era Wild Wild West, ah, sería, que es la de la araña es que metálica y tal. Tanto. Sí, suena Wild Wild. Vamos ahora con más noticias y en este caso que nos llegan desde el lejano oriente. Sony venderá cómic manga para teléfonos móviles. El gigante japonés de la electrónica empezará a vender tebeos manga para descargar a través de teléfonos móviles de tercera generación, según ha anunciado Sony. Una filial de grupo Sony, que es Sony Picture Entertainment, uh-huh, ha firmado ya contratos con 10 dibujantes de manga y próximamente podrá proponer 300 títulos para ser descargados. El mercado de los tebeos descargables en el teléfono móvil ha crecido muy rápidamente en Japón desde la introducción de la telefonía móvil de tercera generación y varias empresas ya están presentes en el área, como por ejemplo el gigante NTT Verio, que por cierto es donde tenemos el hosting a través de capside.com, sí, sí, y que tienen su sede en Londres, por cierto, según he visto en un mapa. Pues bueno, la empresa de impresión Top and Printing, que es con la que ha llegado el acuerdo, y sobre todo que hay que tener en cuenta que los tebeos en Japón son algo más que tebeos, como se puede decir en otros países, ya que hay toda una cultura del manga y se consume muchísimo en papel, y por tanto en el móvil, pues es lógico también que también la gente quiera tenerlo en el móvil, ¿no? Por cierto, ya que estamos, un saludo a Pinger de, sí, Revolución Digital Podcast, que está por Japón. Exactamente, un saludo muy grande, cordial. Muy cordial y un abrazo, que está ahí a ver si nos cuenta, y estamos nosotros, mejor dicho, estamos nosotros pendientes a eso ver más qué que él. Claro, porque él estará ahí pasándoselo pipa, pero preparando ese podcast y nosotros impacientes porque nos cuente qué hace por esas tierras. Y sobre todo, ¿los japoneses llevan podcast o PSPs por la calle? No podcast. Y pod, sí, por eso quería decir. Que escuchan, o sea, podcast. ¿Dónde escuchan los podcasts? Por cierto, ¿escuchan podcast? ¿Dónde los escuchan? ¿En iPod? ¿En PSPs? ¿Quién sabe? A lo mejor ninguna de estas dudas Pinger se resuelve, o a lo mejor se resuelven en el próximo Revolución Digital Especial Japón, que va a hacer desde esa misma ciudad, desde esa misma ciudad y país, Tokio, cerca de Tokio. Bueno, en fin, que próximamente en Revolución Digital. Muy bien, siguiente noticia. Sony y Toshiba rompen negociación sobre estándar del DVD del futuro. El culebrón del DVD. Ya os prometimos que íbamos a seguir este tema. ¿Y qué ha pasado después de esas negociaciones que allá por mayo aproximadamente se rompieron? ¿Qué ha pasado? Pues que siguen rotas. Ay. Toshiba y Sony son los dos líderes un poco de cada grupo rival, que están, pues, se supone que hablando, más bien, más que hablando, yo diría están a tortas sobre el nuevo estándar de DVD. Unos proponen el HD-DVD y otros el Blu-ray. Hay distintas empresas de uno y de otro lado, ya lo hemos comentado muchas veces, pero bueno, han estado negociando la unificación de sus formatos para disuadir y persuadir a los consumidores de cambiarse hacia estos nuevos formatos, pero claro, el problema es que si no llegan a un acuerdo como pasó con esas negociaciones que han fracasado, pues al final tendremos dos formatos. ¿Y a qué nos recuerda siempre eso a todo el mundo? Al VHS, al JVC, que era la empresa que propuso el VHS, que al final parece que fue como el más estándar, a Betamax, que estaba detrás Sony y otras empresas, y a una cosa que se llamaba U2000, que se lo compró, no había forma luego de encontrar películas. Claro, que no estaba mal, pero el caso es que lo importante en esta... Era el que mejor reproducía y el que mejor se veía, decía la gente que lo tenía. O el V. El 2000. Ya... más calidad de visionado y tal. Lo que no, y el Beta, el Betamax también dicen que era muy bueno de calidad, pero... Tú que lo conocías, por cierto, Betamax. Yo todavía tengo un Betamax en mi casa, ¿eh? Pues por eso. Y VHS, yo en mi casa fue el VHS el que llegó. Además un JVC, que era como una especie de maleta, era como un maletín de estos de fin de semana. Y que... ¿Qué pasa? Pues que si no hay películas, y eso te dabas cuenta en el videoclub, que de unas de un tipo había y de otras no, pues eso es lo que puede pasar también con el formato del DVD. Por lo tanto, es muy importante, y eso están haciendo cada grupo también, conseguir los apoyos de los que hacen contenidos. Claro. Y esa es la... Fundamental. Y las consolas, los juegos, en este caso, antes no había, pero ahora ya también entra el mundo de los juegos. Y Sony tiene la PSP y Toshiba pues tiene sus portátiles y sus ordenadores. Así que, bueno, pues ahí está el tema. Vamos a volver a la noticia, que sin duda es interesante. Finales de agosto es el límite de tiempo práctico para unificar formatos, dijo el vicepresidente corporativo de Toshiba. Yoshishide Fuji. Se llama... Muy bien. Así le pusieron sus padres. Una portavoz de Toshiba dijo que Fuji solo quería decir que la compañía necesitaba comenzar a desarrollar software para finales de agosto para sus reproductores basados en HD-DVD, cuyo lanzamiento está previsto para finales del 2005. Sí, que si querían estar para Navidades tenían que empezar ya con ello. Claro. Entonces tenían que llegar ya a un acuerdo para ver en qué, por dónde iba ese desarrollo, por qué formato. El portavoz de Sony dice que se ha dificultado la unificación de formatos después de fracasar a la hora de alcanzar un acuerdo y que, sin embargo, pues que a pesar de todo lo que parece, todavía es posible el acuerdo. Vamos a ver qué pasa. Sony planea instalar un disco Blu-ray en la nueva consola de PlayStation para el próximo año y nos vamos a enterar luego en la siguiente noticia de qué va a pasar con Toshiba, ¿no? Porque es también viene a cuento esta noticia que también casualmente ha surgido esta semana. Sí, pues el presidente de Toshiba cree que el HD-DVD se impondrá al Blu-ray. Casualmente es el que él defiende, claro, su empresa. Claro. Entonces el presidente de I+D de Toshiba, Nobuhiro Yoshida, expresó en Madrid la confianza de que el nuevo formato, el HD-DVD, se imponga al Blu-ray de Sony y destacó los menores costes que tiene de producción para los DVD tradicionales y la compatibilidad con ellos, como sus principales bazas, ¿no? Tenemos gran confianza en ganar esta batalla, explicó Yoshida en rueda de prensa y destacó la importancia en mantener la compatibilidad entre el legado y el futuro para preservar el bienestar de los consumidores. Yoshida subrayó la compatibilidad de su formato con los DVDs tradicionales, que no requiere costes muy elevados, lo que permitirá que los precios de los reproductores sean razonablemente baratos. Toshiba también confía en empezar a vender estos reproductores de HD-DVD pues en los primeros, vamos, para el primer trimestre del 2006, que no es tan lejos, y la implantación de sus dispositivos en los ordenadores. Toshiba tiene la gran base de que es, creo que hoy en día es ya el primer productor mundial de portátiles, y esa es la base que van a intentar utilizar, que sea el formato de datos. Claro. Sony tiene la PSP, tiene la PlayStation, las PS, y tiene otros dispositivos de audio, vídeo y tal, y sector profesional donde va a meter su formato. O sea que el tema está interesante si no se llega a un acuerdo. A nosotros nos parece interesante, sí, por sí, lo menos. Por supuesto. Y lo seguiremos. Por eso lo decimos. Claro. Y porque nos afecta a todos, te interese la tecnología, no te interese, es en el formato en el que te vas a comprar los discos o las pelis o lo que sea, o los datos del futuro. Vamos ahora con un poquito de música de nuestra artista de hoy. La canción se llama Fly, Fly, Fly y ella se llama Adrina Thorpe. You're here beside me. Fly, fly, fly away. El décimo planeta, las filosofías orientales, el código Da Vinci, los caballeros templarios y el santo grial. Escuche semanalmente registros acásicos, la radio virtual de la nueva era. Saludos cordiales desde Viña del Mar, Chile. Yo soy Luis Eduardo Bastías y esto es Registros Acásicos. Sabiduría milenaria. Ciencia del futuro. Lo inexplicable. Misterios y mitos. Podcast dedicado a las filosofías orientales, la psicología transpersonal, la nueva ciencia, la ecología, los temas esotéricos y todo lo relacionado con la nueva era. Registros Acásicos. Visite nuestro sitio en www.registrosacasicos.tk y suscríbase a nuestro feed. Comunicando. Taller. Vamos a hablar de esa noticia de la semana. Yo diría que una de las noticias de la semana es Google Talk. Es la mensajería según Google y además con voz. Se trata del penúltimo servicio de Google y ha llegado después de numerosos rumores durante estos últimos meses. Al final ha resultado ser cierto que Google planeaba lanzar sus propios servicios de mensajería instantánea, tipo MSN, Messenger Yahoo o ICQ, pero además añadiendo las funciones de bot tipo Skype. Lo bueno de este sistema, porque alguien dirá, bueno, pues si todo eso ya existía y tal, pues qué gracia tiene, otro más. Pues la gracia es que es compatible con clientes Jabber, ya que Google ha optado, y muy sabiamente a nuestro juicio, por un estándar en mensajería, a diferencia de MSN y Yahoo, que van aparte con sus sistemas. Mantienen los sistemas compatibles con los demás, me refiero a Google, y además, si usas un cliente de mensajería basado en Jabber, puedes acceder a las redes de Google Talk y también, que eso conviene recordarlo, de MSN, de Yahoo, de ICQ y, por supuesto, de Jabber. Bueno, pues vamos a explicar ahora cómo usar Google Talk en Windows. Si tienes Windows y quieres usar la función de voz para charlar con otros usuarios, como pues igual que si fuera Skype, puedes ir a Google, bajarte el cliente oficial de Google Talk, google.com/talk, es muy sencillo, talk.google.com, pesa muy poquito, muy rápido, te lo bajas y lo instalas en unos segundos. La configuración está explicada en la web y básicamente consiste en poner los mismos datos que en Gmail. Por cierto, si todavía no tienes una cuenta en Gmail, ya puedes darte de alta directamente sin invitaciones. En teoría solo funciona en Estados Unidos. Antes no podías registrarte directamente, te tenían que invitar. Es decir, Google ya poco a poco va abriendo. Y por tanto, si tienes la posibilidad de hacerlo, pues puedes registrarte. Que no lo consigues y que localiza que no estás en Estados Unidos y no te lo permite, o no es google.com o por el sistema que lo haga, porque realmente tampoco tenemos más datos sobre ese tema. Pues muy sencillo, nos mandas un mail a comunicandopodcast.com, vas a contactar con nosotros y dices, oye, pues mandarme una invitación de esas que tenéis de Gmail, nos quedan 48, porque hemos enviado dos en los últimos días, y nada, pues si no tienes una cuenta en Gmail, pues ¿a qué esperas? Os invitamos. Claro, más sencillo. Hay mucha gente, vamos, te lo ofrece, pero nosotros para que lo pruebes, que es la mejor forma, sin duda. Bueno, ¿y cómo usamos Google Talk sin Windows y en otros clientes Jabber? Pues si no quieres la opción de voz en Google Talk, porque ya lo tienes resuelto con otro programa, como por ejemplo Skype, o no usas Windows, utilizas otro sistema operativo, o simplemente que no te apetece instalarte otro cliente de mensajería y de voz, pues ya tienes Game, Copete en Linux, o cualquier otro cliente que sea compatible con Jabber, pues puedes, que lo sepas, que puedes tener perfectamente configurada tu cuenta en Google Talk y además en unos minutos con ese cliente. Simplemente añade una nueva cuenta con protocolo Jabber y estos datos. Y bueno, vamos a comentarlo, porque es una imagen que hemos puesto en informediario.com está también el enlace en comunicandopodcast.com, pero básicamente en nosotros utilizamos Game, lo vamos a comentar con Game, pero da igual con el que utilices porque es muy parecido en todos. Cuenta nueva, protocolo, llave, nombre de usuario, pues tu nombre de usuario en Gmail, tu nombre de usuario sin arroba nada, es decir, lo que va antes del arroba en Gmail. Servidor, gmail.com. Recurso, ¿dónde estás? Que sepas que con Jabber puedes tener varios clientes a la vez con la misma cuenta. Puedes estar en el ordenador y en el portátil y en la agenda, en la Palm o lo que sea. Uh-huh. Pues ahí pones lo que es el ordenador, por ejemplo PC. Por defecto Game pone Game, por poner algo. Contraseña, la misma contraseña exactamente que en Gmail. Y el apodo, pues como quieres que te vean cuando estás conectado. Ya está. Recordar contraseña o no, conectarse automáticamente o no, eso ya depende. Y una cosa interesante es que en opciones adicionales, depende un poco del programa, pero en opciones adicionales le dices usar TLS si está disponible y el puerto 5222 que te va a salir por defecto y el servidor, que es lo importante, talk.google.com. Así de sencillo. Tardas eso, 2 minutos en configurarla y empezar a utilizar tu cuenta de Google Talk. Nosotros lo hicimos y vamos, enseguida ya lo configuramos. Y al momento ya estábamos también hablando con un amigo y con un oyente de Comunicando. O sea que en realidad no tienes que hacer nada por utilizar las cuentas de Google Talk si ya tienes un cliente compatible con Jabber. Y si no lo tienes, pues yo creo que es el momento indicado, ¿verdad? Sí, bueno, y otro día contaremos cómo tener un cliente Jabber. En un cliente ya ver tus contactos de MSN o de Yahoo. ¿Otro? Claro, día. Porque eso también es... Sí, porque si no sería un taller muy largo. Pero eso también que sepas que no es necesario tener abiertos el programa de Yahoo, el programa de Messenger de MSN y aparte uno de Jabber. No, puedes tener en un mismo programa todos. Uno muy conocido, por ejemplo, es Trillian, que tiene una versión gratuita, otra de pago. Ah, Game, sí, Trillian, que además está súper chulo diseñado y además está muy bien. Muy bien. Tienes Game, que es open source, libre, gratuito, pero también con cualquier cliente que solo sea cliente de Jabber, puedes hacer y utilizar las pasarelas a otros. En fin, que es muy sencillo, es mucho más sencillo de lo que parece comunicarte con cualquiera utilizando programas abiertos y libres. Y además estas noticias, pues lo comentamos también en comunicandopodcast.com, donde tienes las fuentes para poder informarte un poco más y ver la pantalla de configuración, por ejemplo, de Game, para tener una ayuda gráfica, digamos. Vamos con un poquito de música, ¿no? Venga, vamos a seguir. Adriana Thorpe. Y su tema, Did You Think? Put your head on my shoulder and breathe. En la red. Direcciones interesantes, útiles, prácticas, divertidas. Curiosas. Curiosas también, claro. Innovadoras. La primera, dig.com. ¿Y qué es? Pues un agregador de noticias y contenidos de básicamente de tecnología que mezcla de forma muy sencilla pues los RSS, la gestión social de favoritos, tipo Delicious, por ejemplo, y la publicación de contenidos, pero todo en función de los usuarios. Es muy interesante como fuente de noticias en inglés. Los usuarios envían noticias y luego se publican en función del interés que los demás usuarios estimen de esa noticia. Muy interesante, ¿verdad? Sí. Porque es realmente son los usuarios los que confeccionan lo que es, digamos, la portada de dig.com. También hay, por cierto, un podcast en inglés sobre todo lo que se comenta en dig, sobre las noticias y demás, que se llama dignation.com. Con dos Gs, Con dos Gs. Pues lo pronunciamos a lo mejor así un poco madrileño, digamos, o un poco castizo, pero es con dos Gs. dignation.com y el sitio del que estamos hablando, dig.com. Otra interesante es dónde ver historia de Windows a través de sus botones de inicio. Sí, es una página de estas originales que hemos encontrado precisamente también al hacer el artículo sobre Dig y comentarlo, pues hemos visto la mención de en la red, pues hemos visto una de las noticias que había era esta y hemos dicho, ah, pues a ver qué curioso. Pues sí, son eso, todos los botones, un pantallazo a Windows, pero solamente al botón de inicio, un poco como símbolo de Windows, representativo del aspecto gráfico, ¿no? del Windows. Pues cómo ha ido evolucionando para adelante y para atrás, porque hay ciertas vueltas atrás, como Windows Server 2003, que vuelve a Windows 2000. Es muy muy curioso. La moda siempre vuelve, es dar vueltas y vueltas. Es verdad, la moda siempre vuelve. Efectivamente, eso ya lo decía mi madre también. Guarda la ropa, hijo. Guarda la ropa, que luego vuelve. Exactamente, y nos reíamos, y mira. Pero luego lo malo es que no le vale a uno. Pero en este caso, los botones de Windows vale también para ver que vuelven también un poco los diseños y que en el Windows Vista han cambiado, porque ha habido diferencia también entre el diseño de los botones. Muy sencillita la página, pero lo único que tiene es una URL muy difícil. Entonces, comunicandopodcast.com para ver la dirección. Biblioteca de Cultura Libre de Elástico. Es una selección de documentación, principalmente libros y documentos escritos, algún vídeo. Se echan falta el tema del audio, se echan falta algún podcast sobre el tema o conferencias o bueno, pues un poco lo que es la parte de audio de la biblioteca, pero eso es lo bueno de internet, que te permite sugerirles contenidos y que puedes encontrar en Elástico. Muy interesante, y ese nos ha llamado mucho la atención, la sección de videojuegos. Y por cierto, en cuanto terminemos de grabar, subir este podcast, completar los datos en Loadblog y tal, nos vamos a echar un juego con uno de los que venían en la sección de videojuegos, basado en el Tron, en el mítico Tron, la peli de Disney, por cierto, que tiene muy buena pinta. Bueno, GPLTron o GLTron o algo así se llama. Biblioteca de Cultura Libre de Elástico, yo diría muy interesante para eso, para tener lecturas sobre el tema de la cultura libre y que puedes encontrar en la dirección www.elastico.net/copyfight/listing.php. O elástico.net, y ahí ya pues buscas. O en escolar.net también tienes la dirección rápida a la biblioteca de cultura libre de Elástico, que es más fácil así que andar buscando la dirección. Y recordar, conviene recordar, que ya por cierto ya lo estamos viendo, porque hay muchos usuarios que nos van sugiriendo cosas y eso es muy interesante. Algunos nos lo envían por mail directamente en vez de utilizar Delicious, pero si tienes Delicious, tienes una cuenta en Delicious y quieres usarla, pues que en delicious.icio.us/jgcg/comunicando tienes todas las direcciones de esta sección. ¿Que tú tienes una dirección interesante que quieres compartir con nosotros? Pues ¿qué puedes hacer, Neves? Pues puedes ver todas las anteriores más las sugeridas por los oyentes en del.icio.us/tag/comunicando. Y si quieres recomendar alguna dirección interesante para que la comentemos en esta sección, pues haz lo mismo, añádela en Delicious con el tag o etiqueta comunicando y así la podremos ver todos, nosotros y los demás oyentes. Exactamente, y además así pues la tienes ahí guardada para, oye, consultarla cuando digas ¿cómo era aquel tema tal? Pues lo puedes buscar, que esa es la gracia de los gestores de enlaces, por eso están funcionando tan bien y tienen tanto éxito. Y porque se pueden hacer muchas cosas con ellos. sin duda es una herramienta muy interesante que al principio lo ves un poco raro y dices, ¿esto para qué puede servir? Pero poco a poco te vas enganchando y cada vez lo utilizas más. Luego lo vamos a comentar en la sección de oyentes también, un oyente que nos comentaba un tema muy interesante, por cierto, ser binario. Así que vamos a escuchar antes un poquito de música, que todavía nos quedan más secciones, ¿verdad? Sí, sí, todavía, todavía nos queda. ¿Cómo se llama este tema? Round the Bend. Es un tema de nuestra artista invitada de hoy, Adrina Thorpe. I told you once, I told you twice, I said the only way to find me's right here, one step away before your eyes, love. Won't you take a breath? There's nothing left to fear. These fighting words I'm laying down, they haven't brought me any closer to your ear. The words we spoke have separated that only want to hold each other near. So if you walk around the bend, don't you know I'll be waiting there. And if you call out my name, you will find I'm already headed halfway to where you are. I've come so far, and all I need is you to take a step to find me right here. A little change, these compromises are so tiny now compared to what we gain. So if you walk around the bend, don't you know? Área de juegos. Vamos con los juegos, con la zona de ocio. Pero antes, si te parece, antes de entrar en ese análisis que vamos a comentar de Spider-Man 2, hay que decir que un oyente, se llama Ramón, nos sugería comentar la feria de Leipzig, la feria que dicen es la mayor de videojuegos de Europa. Yo diría que con permiso de L3, o L3 se ha quedado un poco, no sé si ha ido celebrando, en fin, pero bueno, dicen ahora que es la feria más importante de videojuegos de Europa. Más de 110.000 personas la han visitado, porque nos lo envió, claro, antes de que terminara, pero este podcast se ha grabado después. Terminó el día 21 de agosto en la localidad de Leipzig, como decimos, en Alemania, y es pues la mayor feria de videojuegos. 189 productos, 98 fueron novedades mundiales, que está muy bien, es decir, quiere decir que es una feria sin duda importante, y según los organizadores, pues muy bien, ha sido un éxito, ¿no? En total fueron 280 expositores de 15 países que participaron en la cuarta edición de la Games Convention, que arrancó el jueves. En 2004, los 255 expositores que había presentaron 167 productos nuevos. O sea que muy bien, sin duda, es de por los productos nuevos un poco se ve una feria si realmente es de las importantes, y esta se ve que lo es. Entre los temas destacables, pues hombre, el morbo de ver la Xbox 360 ahí, pues a ver qué pasa con ella, ¿no? Y de echarse unas partidas, que son una buena feria de videojuegos, siempre es interesante, con las mejores consolas del momento, las últimas por lo menos, no sé si las mejores, y probarlas, las, pues por ejemplo, las PSPs, que en Europa no llegan hasta septiembre, aunque ya en Japón y en Estados Unidos ya deben estar hartos ya de ellas. Ya se han cansado y de tanto se han jugar. Cansado y han hecho de todo, le han instalado Linux y le han hecho de todo, pues ahora en Europa eso que nos las pasen, por ejemplo, porque aquí hasta septiembre no llegan. Ya falta menos, pero si quieres saber más sobre la feria que estamos comentando, pues gc-germany con y al final .de es la dirección de la página oficial de esta feria. Y ahora sí, ahora vamos con ese análisis de Spider-Man 2. Bueno, pues Spider-Man es uno de los superhéroes de cómic que más veces ha pasado por nuestras consolas. Y esta vez basado en la segunda parte de la película. ¿Y de qué va? Pues básicamente una adaptación, lógicamente, de la segunda película, como se estila de un juego basado en una peli, bastantes puntos donde los desarrolladores han abierto nuevos caminos, que eso siempre es interesante, y que se salen un poquito del largometraje, ¿no? Octopus es el malo y nosotros vamos directamente a por él, aunque antes tengamos que deshacernos de unos cuantos de sus secuaces. Acción pura y dura, no hay que esperar una historia en la que Spider-Man desarrolle algo que no hemos podido ver ya antes. La jugabilidad, pues que permite bastantes combinaciones, es bastante variado para conseguir movimientos especiales, lo que podrían ser los combos en combate, por ejemplo, y bueno, pues es fácil hacerse con los controles básicos, pero que controlar pues todos los movimientos, como también debe de ser, pues hay que currárselo, no va a ser tan sencillo, pero bueno, en general sí lo es, eso es muy destacable, ¿verdad? Mm-hmm. En cuanto a los detalles, por ejemplo, los efectos de la tela de araña están muy bien conseguidos, algunos escenarios como el Museo de los Horrores de Misterio son dignos de ver, y la posibilidad de romper ciertas piezas de mobiliario, bueno, pues son pequeños detalles que distinguen a un buen juego de un gran juego. Eso lo hemos probado todos, ¿verdad? Lo de cargarse el mobiliario, eso está muy bien. Gráficos, pues muy bien, buen nivel, movimientos bastante currados, movimientos sorprendentes incluso de los enemigos, y transmitan pues lo que tiene que ser la esencia del cómic, sobre todo, que es lo que hay que tener el respeto en una buena adaptación. Moldeado del protagonista, pues currado, como tiene que ser, con los movimientos de Octopus o de Shocker, pues hay mucha diferencia, lógicamente, pues son los malos, entonces tampoco se curra tanto, pero muy bien, la fluidez y la soltura, digamos, muy bien de los movimientos. En el apartado sonoro, en cuanto a la banda sonora, se puede decir que no destaca mucho, no esperemos encontrar grandes melodías, bueno, sin embargo cumple con el cometido de acompañar la acción sin molestar. Que no es poco, ¿no? Que no es muchas poco. Veces. En cambio, los efectos de sonido están bastante conseguidos, y donde de verdad luce el juego es en las voces. En la versión en inglés, las voces son dobladas por los mismos protagonistas de la película, y en cuanto a la versión española en castellano, pues bueno, no se sabe quién la doblará, pero bueno, que habrá traducción al castellano. La duración, pues las misiones parecen páginas de un cómic, en gran medida por la duración, que está entre 2 y 6 minutos más o menos por misión, pudiendo bajar un poquito los tiempos, que si somos habilidosos, lógicamente, pues tardaremos menos en hacerlo, y si no nos paramos a buscar todos los secretos, que esa es muchas veces la esencia también de un juego. Esto multiplicado por 19 misiones de la que consta el juego, se hacen demasiado escasas. En un par de tardes tranquilas ya habremos acabado el juego, teniendo tiempo de sobra para repetir alguna de las misiones más duras. Saldrá el 1 de septiembre, como decimos, para todas las plataformas, GameCube, PC, PS2, Xbox, GBA, Nintendo, bueno, en todas las plataformas. Yo creo que es de los juegos que para más plataformas sale, están todas. Y para mayores sí. de 12 años, la catalogación por edades. Y bueno, pues ese es el comentario en este caso que nos hemos inspirado en distintas fuentes, pero en este caso más de Mary Station, ¿verdad? Y no está mal, ¿no? Así en general, la valoración... No, muy bien, le daban un 6, luego bien. Un oyente decía que no, que un 7,5, porque estaba muy bien, porque los gráficos eran muy currados y bueno. Que merecía mucho la pena. Bueno. Cada uno ahí ya luego... Pero vamos, lo importante que nos gusta en esta sección es que te hagas una idea de en qué te juegan los cuartos, para entendernos. Y cómo es el juego, o por lo menos qué te puedes esperar de él. Vamos ahora con un poco de música, con este Sorry. Sorry, I jumped again. Saw something coming and I blamed you for everything. I'm sorry, I put pushed you away, forgot all the good things, and said everything was broken and done. Sorry I didn't see anything but my misery. I'm sorry I doubted again. I wanna open up this time. Buzón. Vamos con los oyentes, bueno, con algunos mensajes de los oyentes. Recordamos que el mapa de oyentes, por cierto, de Comunicando ya es autochinchetable, podríamos decir, ¿verdad? ¿Sería correcto? Sí. Cada uno se pone su chincheta. Exactamente, cada uno puede simplemente hacer clic comunicandopodcast.com/mapa y haces clic y ya está, y pones la chincheta. Que además, por cierto, ya lo hemos puesto en español, que antes salía por defecto en inglés, pues ahora ya pone el link, pone enlace, nombre y tal. Y puedes poner la chincheta tú mismo. Vamos ahora con los mensajes, ¿no? Sí, vamos con el primero, que es de Oriol, que nos escucha desde Londres y nos ha enviado este audio correo. Pues vamos a escucharlo mientras aquí tiran unos cohetes en candela. Hola, José Antonio. Soy Oriol, te escucho desde aquí, desde Londres, y quiero mandarte un saludo a ti y a Nieves, porque me encanta vuestro programa. Por tu culpa, soy un adicto a los podcasts ahora mismo. Y la verdad es que, bueno, quizás en el futuro la comunidad de podcast pues tenga muchísimos más oyentes. Yo la verdad es que aquí veo que todo el mundo tiene reproductores MP3 y no sé qué puede pasar en el futuro. Seguido así, sigo descubriendo nueva música y la verdad es que me encanta escuchar otro tipo de radio. Venga, un saludo y ánimo y seguir adelante. Pues muchas gracias, Oriol, sobre todo pues por eso, por lo que sabemos que es el esfuerzo de coger, grabar, ponerse, enviar un mensaje. Y por oírnos, además. Muchas gracias. Y por oírnos, claro que sí, por si además pasártelo bien, estupendo. Y nos gustan mucho esas reflexiones sobre cómo se oye el tema en distintos sitios. Por ejemplo, en Londres, pues que se ve que es muy popular, ¿no? También el tema de los reproductores MP3 y que la gente pues lo suele llevar por la calle, eso, que eso también nos interesa. Nos gusta saberlo, ¿no? y por supuesto de todas las partes del mundo, que nos digas pues si eres un bicho raro porque vas con una cosa con auriculares por la calle o no, o es una cosa muy normal a la que todo el mundo está acostumbrado donde nos oyes. Así que muchas gracias, Oriol, y por muchas cierto gracias. Y si alguien quiere contratar a alguien relacionado con nuevas tecnologías y demás, pues puede echarle un vistazo a la web de Oriol, lo decimos porque lo pone en la web, está ahí el currículum y demás, y estas cosas, pues oye, comentárnoslo, oyentes de Comunicando, que también queremos ser una labor social, en este caso, como podría ser un infopodcast, ¿no? Podría ser un poco parodiando esas webs de empleo, pero que por supuesto que sí, que es muy muy buena idea, pues poner el currículum en tu web. Oriol.nu, que es la web de este oyente de Comunicando. Y vamos ahora con otro audiomensaje, ¿verdad? Sí, otro mensaje ahora de Ser Binario. Pues sin más, vamos a escucharlo. Buenas, José Antonio Nieves. He escuchado el último podcast y me ha gustado mucho la idea de Licius. Y la he cogido yo también y la he aprovechado para mi podcast. El número uno que he sacado este miércoles, pues comento un poco del tema y una aplicación que tiene la misma función que he instalado. Me gustaría que me comentaras qué te parece y si hay alguna cosa de Licius que no he tocado, alguna cosa, alguna utilidad, alguna script, alguna gracia, vamos, que se pueda usar. Un saludo y seguir para adelante. Pues ese era el mensaje que nos enviaban de Ser Binario, que nos enviaba Ser Binario, que es como se llama su web, serbinario.com, y su podcast. Muchísimas gracias, por cierto, por hacernos llegar pues esas opiniones, esos comentarios, y también, por supuesto, pues aprovechamos la ocasión para invitaros a todos a que escuchéis el podcast de Ser Binario, podcast.serbinario.com, ¿verdad? Que es una dirección pues muy sencilla también de decir. Podemos comentar un poco también de qué va el tema, ¿no? Sí, bueno, pues para todos los que quieran oír el podcast de Ser Binario, pues pueden tratar temas de wireless, wifi, temas relacionados. Muy interesante, comenta por ejemplo una página de Madrid, en concreto es de Madrid, donde se ha ido dando un paseo, o se ha ido informando de las zonas donde te puedes sentar con un ordenador o algo que sea wifi, conectarte gratis, libre y abierto. Está bien, pues nosotros lo estuvimos haciendo. En Colón, en la plaza de Colón, de espaldas a un locutorio, bueno, una tienda grande que hay de Telefónica, el Museo de Cera y eso. Pues ahí, y además lo he visto y ahí está, y es que llegas a coger hasta tres redes distintas, y hace ya algún tiempo cuando vivíamos Madrid. No lo digas muy alto, a ver si les van a capar. Bueno, eso sí, también es verdad. Pero no, yo creo que no, yo creo que están a propósito abiertas, por lo menos dos de ellas abiertas, sin encriptación ni nada, simplemente para que puedas navegar un rato y ya está. Estando Telefónica allí tan cerca, pues no sería raro que fueran incluso de la tienda o algo. Pero muy interesante, por ejemplo, los temas que comenta Ser Binario. ¿Consejos y qué nos parece? Pues muy interesante también el podcast. Sí, muy bien. Yo lo que procuraría es con el tema del sonido, intentar eliminar más ruidos y que quedara más nítida, es decir, resaltar más la voz, y eso muchas veces puede ser parece por el tiene micrófono. Parece que tiene un pañuelo en la boca, ¿verdad? Eso pasa con algunos micrófonos por el tema de la ganancia, por estar muy cerca la voz, porque no hay un poquito de aire en medio, o también por la resolución, digamos, del micrófono, pues hay la que hay, claro, eso depende del micrófono. Consejo, probar con otros micrófonos hasta que haya uno que digas, esto es lo que me gustaría, ¿no? Sí, porque por lo demás nos gusta mucho, y además, sobre todo los temas, pues nos gusta mucho. El tema también de los enlaces es muy interesante, la aplicación, porque he instalado una aplicación en lo mejor, serbinario.com, y te echas un vistazo por los distintos apartados que tiene para que gestiones los favoritos. Y esa también nos ha gustado mucho. Y Delicius, ¿alguna aplicación o alguna cosa curiosa? Pues que puedes hacer RSS con sonido, es decir, hacer un podcast con Delicius enlazando los sonidos de otros. Bueno, pero que tiene esa aplicación también, que puedes enlazar no solamente documentos HTML, sino también documentos de audio, de vídeo. Bueno, van saliendo cada día mil cosas nuevas sobre Delicius, pero sobre todo que lo utiliza mucha gente y que es muy fácil compartir con otros tus favoritos. Eso yo creo que son las principales bazas de Delicius. Y sobre todo, consejo, que etiquetéis bien las cosas, que le pongáis todas las etiquetas que creas y que queden las descripciones mejor, porque la descripción se basa en el título y en las etiquetas. Claro. Entonces así es más fácil encontrar y saber de qué va lo que otros enlazan, ¿no? Eso es. Ese es el consejo que se nos ocurre. Y que mucho ánimo con los podcasts, que eso es lo importante, lanzarse y tirar para adelante e ir sacando nuevos podcasts. Y vamos ahora con un último mensaje. Pues Ramón Corominas, desde Asturias. No me puedo resistir a mandaros una felicitación por vuestro podcast, Comunicando. Os escucho solo desde hace 10 podcasts, básicamente porque el RSS solo me ha dejado descargar los 10 últimos, claro. Aunque ya he encontrado la manera de descargar los restantes, y seguro que me acompañarán en mis viajes en tren desde Oviedo, donde vivo, a La Felguera, donde trabajo. Ya me he puesto la chincheta, aunque no sé si he quedado muy bien ubicado, pero bueno, seguro que sí. Bueno, eso también es divertido, ¿no? A ver dónde está. Sí. Luego vas haciendo zoom hasta ver dónde queda. Nos comenta que usa un reproductor MP3 normal, que no es un iPod ni ningún lío, pero que nos escucha desde casa, desde el trabajo, en fin, desde todas partes, porque está enganchado. Así que muchas gracias por tus comentarios. Y también aprovechamos, y él mejor dicho aprovecha para decirnos un par de cosas que también destacamos porque os valen a otros. El podcast 24. ¿Qué pasa con el podcast 24? Que nos lo habéis dicho varios. Pues efectivamente que estaba cascado. Se había cortado la transferencia al enviarlo al servidor y no nos habíamos dado cuenta, porque cuando lo habíamos escuchado en local estaba todo bien, pero al subirlo otra vez al servidor nuevo se había cortado. Ya está arreglado, ya está funcionando. Lo único que tienes que ir al Comunicando Podcast 24 y ya te lo puedes descargar entero. Que es que, claro, sienta mal. Que además es que se cortó justo en los titulares. O sea, te enteras de lo que va a decir el podcast y luego no lo puedes oír. Pues sienta mal, ya está arreglado. Y respecto al 31, nos hace un comentario muy interesante sobre las cámaras fotográficas, Ramón. Cuando decíamos lo de que preenfocaba y tal, de un tutorial, sí, si que os acordáis. En disparar porque preenfocaba y tal. Pues era un poco lo que nos viene a decir, es que no es exactamente enfocar, sino que normalmente en las cámaras lo que hacen más que enfocar, que a lo mejor también, porque la mía por lo menos enfoca. Sí. Es el momento cuando enfoca. Ajusta. Porque ajusta también el zoom y el enfoque. Mm. Pero también es el fotómetro el que toma la luz y ve cómo tiene que hacer la foto. Por eso él dice que es mejor hacerlo cuando vayas a hacer la foto, no darle antes. Porque si la luz cambia o enfocas a otro sitio, no te queda igual. Claro. Eso es un poco pillarle, yo creo, que el punto. Pero muy interesante ese comentario que nos hace Ramón para un poco conocer más cómo funcionan las cámaras digitales. Y que muchas gracias, Ramón, por esa pasión con la que escuchas sí, Comunicando. Menudo correo que nos ha enviado. Y a todos los oyentes también comentar, y ya vamos terminando, que en comunicandopodcast.com tienes todos los podcasts. Nosotros solo ponemos 10 en el feed para que no sean ahí todos los programas, porque si no sería un poco incómodo, yo creo, de manejar, pero a mano te puedes bajar todos los que quieras. Ahí también estamos abiertos a sugerencias, pero vamos, creo que es bastante cómodo luego el escuchar directamente en la web, o si te interesa, pues bajártelo. Y además también que sepáis que las nuevas versiones, hay varias versiones, versión en OGG y versión a 128K. Pues los saludos de José Antonio Gelado y de Nieves Peña, saludos, que ya está bien, todos. Que muchos rollos hemos contado ya hoy, ¿verdad? Eso, que hasta volvemos. La próxima. Volvemos en el próximo programa cuando tengas a bien escucharnos, y un saludo y hasta la próxima. Adiós. Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.